Vanessa es una oscura banda de jazz rock progresivo noruega cuyos inicios datan de 1971, con la formación del grupo Ores Venunchev, aunque oficialmente se les data de 1973. Unchev había estado tocando habitualmente en el Club 7 de Oslo mientras que las grabaciones de su primer disco fueron finalizadas en 1973. Por motivos que se desconocen, el disco vio finalmente la luz en 1975 en el sello Polygram, y en él, aparte de Svenunchev a la flauta, saxo y clarinete, trabajan Knut Barnes a las guitarras, Jan-Erik Pedersen al bajo y Frank Alexandersen a la batería y percusión. Aparte incluye como colaboradores a Hakon Graf y Brynhild Blix en teclados, que formarían parte de Muse Luce posteriormente. Su primer disco, City Lips, es una mezcla de jazz y rock, con partes cercanas a la improvisación adornado con algún momento más funk. El tiempo que había dedicado Unchev al disco se nota en la predominancia del saxo y el clarinete, aunque el resto de músicos se acoplan a la perfección en todos los temas. El grupo publicó un segundo disco, Black and White, un año después, en Compendium Records, tal vez más inencontrable que el primero. En 1978 finalmente la banda se disolvió y los músicos participantes, en gran medida, dejaron la escena musical conocida. Hoy en los posts de Stratosfera el disco de debut de 1973 de Vanessa.

We'll be right back. Thank you.